Estamos recibiendo con Ángeles a Gustavo López de Unidad Popular. Buen día, Gustavo. Buen día, Hernán. Ángeles, siempre un gusto estar en la 36. Bueno, para actualizar ya la recta final de la campaña de las municipales y en medio de una situación política que ha cobrado vigor con distintos temas, el presupuesto ya en etapa de discusión parlamentaria, algunas primeras movilizaciones, pero arranquemos por cosas fresquitas de la campaña, Gustavo, porque ayer estuviste junto a Eduardo Rubio en una reunión con los cooperativistas. Ayer anunciábamos que tenía varias reuniones en el día, Rubio, por el tema vivienda, ¿no? Sí, ayer tuvimos una reunión con la dirección, parte de la Dirección Nacional de FUCBAN, la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Reunión que valoramos altamente y en líneas generales podemos decir que encontramos allí una sintonía casi que sin matices en relación a la importancia de colocar en el debate público la situación de la vivienda, ¿no? Sobre todo en dos direcciones. Por un lado, el rol que podrían jugar las intendencias en contribuir definitivamente, digamos, a resolver el problema de la vivienda. Y por otro lado, en lo que tiene que ver a qué concepción de ciudad tenemos, a cómo pensamos el espacio público, a cómo pensamos el suelo urbano o urbanizable, digamos, ¿no? En este sentido, ya había habido una reunión en marzo, ¿no? Antes de que empezara todo el tema. Previo a la pandemia, tuvimos una reunión justamente para trasladar impresiones en torno a los anuncios que en materia de vivienda había hecho el gobierno. Ahora la dirección de FUCBAN se propuso recibir a todos los sectores políticos que participan de la contienda electoral departamental. Bien. A efectos también de escuchar las propuestas de los diferentes sectores en esta materia, ¿no? Decía, sintonía en dos aspectos. Por un lado, los compañeros de FUCBAN coinciden con nosotros y nosotros con ellos en el sentido que las intendencias departamentales pueden jugar un rol clave, definido, digamos, no solo en cuanto a la cartera de tierras, sino también en cómo pensar, digamos, la ciudad y el suelo urbano, ¿verdad? Y por otro lado, una preocupación que compartimos con ellos tiene que ver con qué tipo de promoción de política de vivienda se viene haciendo en los últimos años y de alguna manera como continuidad de eso, con algún matiz, lo que ha anunciado este gobierno, ¿no? En esa dirección señalar dos cosas. Montevideo es naturalmente la ciudad con mayor cantidad de asentamientos. Montevideo es crecientemente una ciudad con una fragmentación socioterritorial importante, es decir, los sectores populares son segregados hacia la periferia. Lo hemos dicho muchas veces, conviven en el seno de la ciudad dos realidades por lo menos. En poca distancia, 15, 20 kilómetros que separan Casabó de Carrasco, Marconi de Punta Gorda, uno encuentra indicadores de Bruselas y de Haití, digamos, en 20 kilómetros, ¿no? Entonces, esto contribuye a una ciudad que no puede presentarse a sí misma como una ciudad democrática, por el contrario, ¿no? Es una ciudad que excluye a inmensas mayorías. Y el suelo urbano ha sido urbanizado, el suelo disponible ha sido urbanizado en función de los intereses del capital. Es decir, si ustedes ven qué cosas se han construido, la ley esta de promoción de vivienda promovida o vivienda de interés social ha construido 11.000 viviendas, así lo dicen sus promotores. Nosotros definíamos sin ningún tipo de exageración que esta ley es una verdadera obscenidad desde el punto de vista de la vivienda, ¿no? Porque el resultado final de esta ley de promoción social, que ha enriquecido a empresarios de la construcción, que se han beneficiado con un conjunto de exoneraciones impositivas, ha determinado, digamos, como su resultado final, concluyente, lo que uno puede observar, que un monoambiente de 34 metros cuadrados en el centro de Montevideo cuesta $100.000. O sea, es evidente que esas no son viviendas destinadas a los trabajadores. Por tanto, ahora incluso algunos topes que tenían, este gobierno se los sacó. Es decir, se va a beneficiar aún más ese sector de los especuladores inmobiliarios, ¿no? Por otro lado, tenemos una parte importante de la población que vive alquilando, arrendando, en donde, bueno, uno de los ingresos del núcleo familiar básicamente se destinan exclusivamente al pago del alquiler. Esto dicho así ligeramente puede no significar nada. Ahora, en los hechos, significa que alguien trabaja 25 jornales por mes simplemente para pagar el techo, ¿no? Pongamos por caso, se levanta todos los días a las 6 de la mañana, sale a tomar el ómnibus, cumple su jornada laboral, al fin de mes cuando va a cobrar lo que gana apenas le alcanza para pagar el techo y, en el mejor de los casos, el agua y la luz o algún servicio, ¿no? Y por otro lado, y esto sí es importante, por lo menos importante que FUCBAN lo empiece a colocar en el debate público, es el fracaso fracaso estrepitoso que han tenido las políticas de vivienda para los sectores populares. Aquí nosotros vimos en el curso de los últimos años, tal vez de las últimas décadas, la promoción de lo que podríamos definir como viviendas para pobres. Es decir, ¿cómo hacemos para sacar a la gente del asentamiento y realojarla cuando el agua llegó al cuello? ¿Cómo hacemos para inventar planes que de alguna manera mitiguen el impacto social del asentamiento? Y entonces primero vimos fracasar aquella indignidad que promovía la calle Padre, que eran los núcleos evolutivos, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Vimos fracasar estrepitosamente esa política. Luego vimos fracasar el plan Junto, digamos, que también era una política vinculada a construir viviendas para pobres. Y además que también terminaba favoreciendo la especulación inmobiliaria. Por Mujica, ¿no? Impulsado por Mujica, presidente del MPP. Sí, yo siempre recuerdo una lógica muy extraña, ¿no? Porque la vivienda debe ser una política de peso del Estado, de la República. Uh-huh. Mujica se planteaba construir viviendas con el ahorro que iba a generar dejando una parte de su sueldo, ¿se acuerdan? Era como una especie de alcancía, ¿no? Él iba a dejar una parte de su sueldo y con eso iba a convencer a los burgueses que pusieran plata ahí para construir vivienda, una ingenuidad propia de la más cándida infancia. Pero ¿por qué voy a decir que es un fracaso? Si yo en el informativo vi a las madres emocionadas recibiendo la llave, sí, claro, que iban a tener casa por primera vez, y estaban los del gobierno que se iba y los del gobierno que entraba, estaba la ministra Moreira, estaban los planes del PCNT también, que también, vi en imágenes de la televisión, estaba la ministra Moreira, estaba Abdala. ¿Por qué es un fracaso eso si están todos contentos? Cuando alguien vive entre chapa, cartón, costanero, en fin, cualquier alternativa constituye un salto en calidad. Es cuando alguien no tiene que comer y recibe un mendrugo, un pedazo de pan, una cosa, eso contribuye, seguramente lo agradezca con efusión, con entusiasmo, porque es lo que tiene. Ahora, eso no es una política de vivienda. Cuando nosotros decimos, estas políticas, el suelo se ha urbanizado en favor del capital, ¿qué queremos decir? ¿Por qué los pobres tienen que vivir en la periferia? ¿Por qué? Uh-huh. ¿Qué explica eso? ¿Por qué tierras de privilegio de la ciudad están exclusivamente dedicadas a los sectores, a las clases dominantes? ¿Por qué la franja costera está privatizada y en manos, además, exclusivamente del sector privado y de lo más fino de la especulación inmobiliaria? ¿Por qué la periferia está destinada a los pobres? Esa es una discusión a dar. Claro. ¿Ustedes se acuerdan, para ser más claro, más preciso, en torno a cómo se ha urbanizado la ciudad? Cuando existían grandes establecimientos fabriles, las propias clases dominantes se encargaban de que la mano de obra rodeaba la fábrica, ¿verdad? Mm. Entonces había barrios en torno de la fábrica. ¿Sí? En algunos casos incluso con estratificaciones. Si uno va al cerro, ve los chalés de los gerentes del frigorífico, todavía quedan. Y las casitas del plan obrero, que se llamaba, claro, ¿no? Digo, un plano económico, ¿no? Que por cierto, ciertamente era muy digna, pero se ve en La Teja, todavía hay próximo a la ANCAP también, ¿no? El barrio pero de Pero en torno a la fuente de trabajo. Era en torno a las fuentes de trabajo. Si uno va al medio rural, por ejemplo, existe MEVIR, ¿verdad? Sí. MEVIR es por su sigla, Movimiento Erradicación de la Vivienda en Salud Rural. Esto fue un invento de Gallinal. Gallinal, una figura emblemática de la oligarquía, que se propuso con esto erradicar la vivienda en salud en el campo, lo que peyorativamente se llamaban caseríos, pueblos de ratas, ¿no? Pueblos, así se decía. Sí. Y en realidad su objetivo final era tener la mano de obra cerca de la estancia, digamos. Ese era el problema de fondo, ¿no? Ciertamente que mejoró las condiciones de vida de la gente. Si alguien vivía en un caserío rural, en un pueblo rata, y hoy tiene una vivienda como la de MEVIR, que son viviendas habitables, bueno, su condición de vida, su calidad mejoró. Ahora, nosotros en Uruguay podemos admitir que la única construcción de vivienda sea un núcleo evolutivo, una vivienda de plan junto, porque además, incluso el Movimiento Cooperativo de Vivienda Fugban ha demostrado que construye viviendas de calidad a menor costo. Claro. La peor vivienda de Fugban es infinitamente mejor a la mejor del plan junto. Sí. Es decir, la peor vivienda de Fugban es infinitamente mejor a la mejor del plan junto. Entonces, nosotros. ¿Y Fugban coincide con ese diagnóstico de lo que pasó en los gobiernos del Frente Amplio? Nos sorprendió porque, por lo menos en mi caso, es la primera vez que explícitamente, ¿no?, se coloca esta discusión diciendo, bueno, el gobierno del Frente Amplio no ha sido un gobierno que favorezca los intereses de los trabajadores, por lo menos en materia de vivienda, claramente, ¿no? Y sí ha favorecido a la especulación inmobiliaria a la que se le ha entregado y a los consorcios, digamos, de la construcción, a los que se le ha entregado cifras multimillonarias en dólares que, bueno, fueron a parar a sus cuentas bancarias, ¿no? Al mismo tiempo que la realidad concreta de la vivienda no se resuelve. Nosotros, digamos, la audiencia de esta radio lo sabe, el tema de la vivienda ha sido eje del trabajo Porque ciertamente nosotros no creemos que la vivienda sea simplemente el lugar donde uno va a guarecerse las inclemencias del tiempo, ¿no? Claro. La vivienda es un estructurante de la vida social. Tener o no tener vivienda no es cualquier cosa, digamos, no es un problema menor, relativo, ¿no? Es un problema central en la vida de la gente. La vivienda es un elemento también de orden cultural, sobre todo de orden cultural, ¿no? Entonces, tiene rango estratégico la discusión de vivienda en Uruguay. Sí. Tiene rango estratégico. Y a mí no me pueden convencer todavía que y seguramente no lo logren con los argumentos que manejan, que los pobres están condenados a vivir en esas condiciones al mismo tiempo. Fíjense qué pasa con los materiales, por ejemplo, ¿no? Uruguay hay arena, hay porlan, hay piedras, y vamos un poquito más abajo, hay hierro también. Por decirlo de alguna manera, pateas una baldosa y aparece un albañil, ¿no? Sí. Es decir, si uno pone una cuchara de construcción arriba de una mesa en Helsinki, capaz que la gente pregunta eso, ¿qué es? Sí. En Uruguay, sí. Cualquier niño del cajón de herramientas de su casa, del barrio, vio una cuchara de albañil, vio a su padre cuchareando, en fin. Bueno, y entonces, ¿por qué no dicen que acá lo que hay que hacer es construir con ISO no sé qué, del panel de no sé cuánto, del strict firming, ¿no? Ahora, si eso está maravilloso, ¿no? Y si eso da tanto resultado, ¿por qué no lo hacen los ricos? ¿No? O sea, ¿o será que los pobres también en materia de vivienda terminan siendo el tubo de ensayo del experimento, de los experimentos del capital para su rentabilidad? Porque si uno va a Carrasco, a Punta del Este o a donde quiera, y ve que construyen los ricos, pegan un ladrillo arriba del otro, como toda la vida. Y es más, les gusta ver el ladrillo. Y a nosotros nos dicen que hay que tener paredes de yeso, claro, de espuma plá, ¿no? O sea, también esos son experimentos, digamos, en favor de la rentabilidad del capital, porque reducen costos, tiempo, etcétera, en donde evidentemente... Y ojo con los materiales respecto a la salud y todo y eso. Además, ¿no? Además, que siempre es muy cierto. Pero en síntesis, la reunión con Fukuan fue una buena reunión, nos permitió colocar el tema la vivienda en debate, encontramos un nivel de acuerdos importante y sobre todo constatamos el estrepitoso fracaso de esta línea de acción política. Porque este gobierno se propone construir viviendas y la ministra de Vivienda, la señora del... Sí, es más, hoy es titular que se oponen a la idea, supongo que está planteada en el presupuesto, de que todo el tema asentamientos pase directo a presidencia. Sí, parece que sí, el Partido Nacional quiere eso, y ya hay un enfrentamiento con Cabildo Abierto. Por yo eso. Creo que la derecha, la demagogia social de la derecha, digamos, sobre todo este perfil Cabildo Abierto, en mi opinión va a generar una construcción de viviendas. Pero viviendas para pobres, sí, digamos, va a generar viviendas. No, y además un gran negocio, ¿no? Porque están destacando que se forma un fideicomiso con fondos privados por 150 millones de dólares para la construcción de 23.728 nuevas soluciones habitacionales, sí, que no sí son casas, sí, sí, viviendas son los, nuevas, cooperativas y otras modalidades. Son los eufemismos, ¿sí?, que se usan. Pero ahora. Pero fideicomiso, ¿no? Sí. Es un fideicomiso con los privados. Esto es interesante, como por la vida de los eufemismos o los nombres nuevos a las cosas, a veces se esconde la realidad, ¿no? Te dicen, una ciudad accesible y democrática. Y uno me pregunta para quién, ¿no? Claro, claro. Yo digo, si yo no tengo saneamiento y si en el barrio Cirilo no hay veredas y la gente sale con bota de lluvia a tomar el ómnibus, entonces a mí si me ponen una rampa para la silla de ruedas, en el mejor de los casos el individuo que anda en silla de ruedas podrá subir y bajar de la rampa. Claro. Porque otra cosa no va a poder hacer, porque no tiene vereda, porque no tiene calle, porque, ¿no? Entonces, de alguna manera es como que se presenta una realidad, se construye, ahora dicen, un relato que no se condice con las condiciones concretas materiales de la gente. Entonces, nosotros, ¿cuál sería, porque esto es lo que importa, cuál sería la posición de izquierda en torno al tema de la vivienda? En primer lugar, si la vivienda no puede ser nunca una mercancía, nada, sobre todo para los sectores populares. La vivienda es un derecho que hay que garantizar. Y para garantizar ese derecho está el Estado, la inversión pública, la obra pública y el movimiento popular organizado. Porque si creyeran en el movimiento popular organizado, seguramente no construyeran lo que construyen, ¿no? Porque además construyen casas donde ellos no van a vivir, ¿verdad? Exactamente. Ahora, para redondear esto en una frase, porque estamos hablando de elecciones departamentales y municipales, desde las intendencias se puede incidir en el tema viviendas. Decididamente, se puede incidir en el tema vivienda porque no solo porque la intendencia posee tierras y además tiene condiciones para adquirir aún más, sino porque la intendencia tiene un rol superlativo a la hora de pensar la ciudad, a la hora de pensar esto, ¿qué se hace con el espacio público? ¿A qué tipo de vivienda y para qué sectores se destinan los previos, el suelo disponible para ser urbanizado? ¿Cómo se piensan, por ejemplo, cuando se realoja un asentamiento? ¿Es simplemente llevar gente de un lugar a otro? ¿O hay que intervenir sobre el barrio, sobre la comunidad? ¿O hay que acompañar la construcción de casas de otro tipo de... infraestructura. Parquizar espacios públicos, espacios deportivos, en fin, ¿no? Hay tal ausencia de eso que las dos o tres cosas bien que se han hecho, bien, relativamente bien que se han hecho en esa materia, han dado un resultado extraordinario. Uno pasa, yo al principio tenía hasta alguna duda, pero uno pasa de mañana, de tarde y de noche, por ejemplo, por la Plaza Líber Sereni, y lo que ve es cientos de personas haciendo ejercicio, haciendo cosas. Es decir, la gente necesita de espacio público, ¿no? De espacio público democrático. Se ha privatizado hasta sectores enteros de lo que era, de alguna manera, el espacio público por excelencia del montevideano, que era la Rambla. Entonces hoy una Rambla, hoy uno va a la Rambla y ve negocios gastronómicos sobre la franja costera en manos privadas, un proceso de exclusión, digamos, no explícito, pero ¿no? En donde si sos portador de cara, de ropa, en fin, se te va desplazando de ciertos lugares, acompañado además de una lógica muy represiva que corre a los sectores populares de ciertos lugares. De manera tal que la intendencia, ¿cómo no va a poder pensar, cómo no va a poder hacer una contribución decidida, de peso, a colocar en elementos estructurales, ¿no? Una campaña además municipal en donde yo no recuerdo otra campaña más desprovista de contenidos que esta. Ahora lo hablamos, eso lo analizamos un poco más. Vamos a hacer la primera pausa en este diálogo con Gustavo López. Ustedes se comunican vía WhatsApp al 099-326-381. Laura está recibiendo las llamadas de ustedes por el 2903-0302 o 04. El correo electrónico prensa36@gmail.com, vías de contacto en la mañana en este diálogo con Gustavo López. Ya seguimos. Está ya y abre sus alas para volar y volar. El gigante Víctor Jara, el cantautor chileno asesinado días después del golpe de Estado en Chile, del cual hace poco se cumplió un nuevo aniversario y que hoy hace aniversario de su asesinato. No hace mucho tiempo fueron procesados por lo menos varios de los responsables del asesinato de Víctor Jara, este cantautor revolucionario chileno. Seguimos con Gustavo López a las vías de comunicación. Les recordamos que ustedes pueden ver la entrevista en directo en el canal en YouTube de La 36 en vivo, precisamente todo junto. Es el nombre del canal para ver la entrevista, para ver en los estudios de la radio. Gustavo, miremos, después volveremos a la campaña en la recta final. En ese sentido también, pero en la evaluación de datos, de encuestas, ¿cómo ves? ¿Qué lectura cabe hacerse a esta altura? Por ejemplo, bueno, a nivel de Montevideo no hay sorpresas de quién ganaría, ¿no? Pero sí las dinámicas internas, por ejemplo, a nivel del Frente Amplio, que están marcando una caída importante de Daniel Martínez, que fue el candidato presidencial del Frente Amplio, la subida de Carolina Cose, una subida importante, más allá de que esté lejos de alcanzarlo todavía, pero de Laura Raffo, desde la coalición multicolor. ¿Qué lectura haces de los datos que están sobre la mesa? Sí. Valorando que las encuestas, los sondeos de opinión son simplemente insumos y que además en Uruguay hay una tradición sostenida en donde las encuestas no siempre, digamos, han reflejado finalmente la realidad, todo parece indicar que a escala nacional se consolidan las intendencias del Partido Nacional, que se quedaría con la mayoría de las intendencias. El Frente Amplio conservaría dos o tres de las que tienen, y básicamente en el sur, Montevideo y Canelones como el fuerte indiscutible, digamos, del Frente Amplio, ¿no? A su interna es inocultable una crisis con heridas abiertas, digamos, que no han logrado cicatrizar luego de la derrota electoral. Eso se expresa todos los días, digamos, en los medios de comunicación, en la ausencia de un discurso unificado de los diferentes sectores del frente. En algunos casos, por ejemplo, el Partido Socialista es emblemático, una corrida permanente de dirigentes históricos, una crisis interna, en fin, ¿no? Yo creo que el progresismo, luego de la derrota de octubre, no hace más que agudizar su propia contradicción, ¿no? Cuando volvíamos de la pausa con el tema de Víctor Jara, vos señalabas, hacías una referencia al proceso chileno, ¿no? Y en realidad el proceso chileno, yo creo que tiene un punto en común con el uruguayo, ¿no? y es que en ambos lados ha fracasado estrepitosamente el discurso de la renovación. ¿no? El discurso de que ahora era el tiempo de hacer estas cosas, ¿no? El discurso de la izquierda descafeinada, el discurso de la izquierda que a la derecha le gusta. Voy a decir, preso chileno posterior a la dictadura. Posterior a la dictadura, ¿no? Y el tema de la alternancia, el tema de la responsabilidad institucional, ¿no? En Chile termina con a la chilena, digamos, con una represión salvaje contra el movimiento popular, y en Uruguay termina con la fragmentación del movimiento popular, con la ausencia de elementos de participación real, con la desmovilización de las organizaciones de masas del campo popular, ¿no? Y con un golpe muy fuerte hacia la clase obrera y sus condiciones materiales y subjetivas, ¿no? Uh-huh. Volviendo al tema que tú preguntabas, yo creo que si finalmente Cose termina siendo la intendenta de Montevideo, da cuenta de una articulación que ha hecho a la interna del Frente Amplio ciertos sectores contra otros sectores. Uh-huh. O sea, no es el resultado de una multiplicidad limpia de candidatos que tienen sus perfiles, ¿no? Es una disputa por poder. Una disputa por poder entre unos sectores y otros sectores del Frente Amplio, ¿verdad? Lo que importaría señalar es que en toda esta campaña, creo que lo decíamos también antes de la pausa, en toda esta campaña no ha aparecido ninguna discusión estructurante, digamos, ni una discusión que merezca decir, bueno, a ver, acá aparece un tema que merece el debate. ¿Han discutido por el tren, por ejemplo, si hay plata o no para famoso tren, ese tipo de cosas? Sí, y sobre todo el eje de la discusión en los últimos tiempos ha sido en torno a la gestión. A ver, ¿quién es mejor gestor? Si tal tiene mayor experiencia en la gestión de la cosa pública, si tal otra, ¿no? Si la candidata de la oposición, de la otra coalición, no tiene experiencia en la gestión pública. Entonces, como si se tratara simplemente, digamos, si la acción política o la administración... Lo que hizo Cose en Antel. Por ejemplo, y el Antel Arenas. Y entonces, se presentan como modernos gestores de la cuestión pública. Esa es su carta de presentación. Martínez hace lo propio, y Villar tiene a su favor su gestión, digamos, exhibe su gestión en el Maciel, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cómo eran las campañas electorales a finales o al principio de la década de los 80? Se discutía la participación popular. Sí. Discutía cómo se iban a organizar los barrios para hacerse cargo de la gestión municipal. Yo recuerdo que las primeras, luego eso devino en un proceso de degradación insoportable, ¿no? Pero yo me acuerdo que las primeras ideas de los consejos vecinales, la derecha decía, quieren hacer soviet en los barrios. Sí, eso es lo que decía la derecha. Impugnaciones. Pero claro, impugnaciones en el Parlamento. O sea, estos son soviets de los barrios, se le da poder a la gente. Bueno, esas eran las discusiones de entonces. Sí, sí. Se discutía el transporte, se discutía un Montevideo productivo, se discutía a ver si... Las viviendas vacías. Las viviendas vacías, la construcción de entidades productivas y casi industriales en Montevideo... digamos, dirigida por la intendencia con los vecinos organizados. Hoy es tal ese nivel de degradación de la acción política que esta campaña es saber quién es mejor gestor, ¿no? Y cuando dicen gestor, uno dice cuál ha sido la gestión. En favor señor de quién. Con un portafolio. Porque además es en favor de quién. Recordemos que el Frente Amplio, la primera intendencia de Vázquez, asumió la intendencia con 12 o 13 mil municipales y hoy quedan 7 mil. Uh-huh. Es decir, ese es el resultado de la gestión moderna, ¿no? Es decir, menos trabajadores, más tercerización. Bueno, eso es exhibido como algo bueno. Como un éxito, o sea, seguro. Precarizar el trabajo es un éxito, ¿no? Es decir, hacer que funciones que antes asumía el gobierno municipal, el Estado municipal, hoy le asuman los privados, eso es un éxito. Privatizar, sí. Tercerizar, desregular, es un la éxito. La intendencia de Montevideo, ayer vi, donde dan las partidas, que toda la vida las vio la intendencia en el mismo lugar, pagabas ahí todo. No, ahora te dice, tienes que cruzar y pagar en hábitat. En hábitat, claro. La excusa es... el coronavirus, porque se supone que hay amontonamiento. No había una sola persona haciendo cola, ni una persona. Y en el hábitat, claro, sí, se amontó. Porque en el hábitat sacás la orden para el CASMU, la entrada para un espectáculo, te pagan la jubilación, pagás la luz, todo, el agua, el cable, todo, absolutamente. Ahora, cuando es descarado, Están, por ejemplo, cuando nosotros nos dicen, bueno, pero ustedes tienen una posición... Se me ha señalado en algún debate superestatista, yo no tengo ninguna posición superestatista, por el contrario, muy por el contrario, aspiro a una sociedad que supere el Estado como lo concebimos, ¿no? Ahora, en lo concreto, cuando me dicen vamos a privatizar ciertos servicios, cierta acción, uno podría pensar, bueno, yo podría asociarme con el capital privado en un gesto de amplitud ideológica, ¿no? Por ejemplo, para producir algo que yo no puedo producir. Vamos a poner por caso, quiero producir energía nuclear en Uruguay, que Dios permita, pero vamos a suponer que ese es mi objetivo. Bueno, evidentemente voy a tener que asociarme con capital privado, ¿no? Y entonces voy a tener que privatizar un área. Tenemos ahora, que hacer pausa. Privatizar sí. La limpieza, Ángel. No, claro. Privatizar, decir... Bueno, y tenemos el ejemplo, Rubio lo dice, el ejemplo de gestión privada, el transporte. Pero ¿no? Eso es clarísimo y habría que dedicar algún hay cooperativas, algún pero bueno, así les ha ido a las cooperativas. Sí, sí. Y así le está yendo las han acercado de manera tal que el no puede sobrevivir. Y a los privados les ha ido muy bien. Dice Víctor, por el tema de la vivienda, buen día, admitiendo que cuando reciben las viviendas de mediana calidad, aunque los techos de esa chapa acanalada, que les dan a esas familias que no tenían dónde vivir dignamente, fíjense que son 10 o 15 viviendas en 20 o 30 barrios, equivalente a 200 viviendas, y se sabe fehacientemente que faltan más de 80.000 viviendas a construir en esos lugares. Entonces va a la televisión y así le llenan el ojo a la gente que lo ve por televisión. Exacto. Hacemos la pausa y seguimos. La luna es una explosión que funde todo el clamor. Bueno, hay algunos mensajes más para escuchar. Por aquí va Gabriel. Vaya un saludo afectuoso y cariñoso a Gustavo López por su participación permanente por el tema de lograr un gobierno a nivel nacional y departamental de la Unidad Popular que como usted dice de una coherencia en el uso de los dineros públicos, sin infantilismo, sin mezquindades, sin priorizar a los ricos, sino más bien todo lo contrario. Vaya, para él un saludo afectuoso. Bueno, es Gabriel de Canelones este que se estaba comunicando. Después llamó Milton Franco, dice un saludo para Gustavo. Esta tarde, desde las 14 horas, vamos a estar con Chabela, con Mary Johnston, haciendo una recorrida por Vista Linda, por las casas de los vecinos, de varios barrios diferentes, distintas realidades. Si será necesario un plan de vivienda en serio, dice saludos, dice Milton, ayer nos avisaba Chabela también de esto. Alejandro Mellado dice, buen día, compas, muy buena la entrevista al compañero Gustavo López. Me gustaría que Gustavo comente cómo se generaría trabajo en un gobierno popular y de izquierda, y agradece y manda abrazo. Néstor también se está comunicando. Buen día, compañero. Un saludo a todos ahí, un abrazo a Gustavo. Y con respecto a lo que están hablando de la vivienda, estoy trabajando por acá, por Puntas de Macadán, y estoy frente a un predio que pertenece al Ministerio de Defensa. Hay un galpón y crían chanchos, un vecino ahí que está... Un integrante del fútbol que está ahí encargado, y hay como 25 hectáreas de tierra tirada, un monte que se prendió fuego, y vienen y sacan leña de ahí y la venden, porque el predio es de ellos. La venden, ¿no? Hacen curro. Digo, por ese lado es una forma de poder encontrarte con una cartera de tierras importante a nivel del país. Porque cada ejército, cada lugar donde está el ejército inserto, hay 4, 5, 6 o 10 o más hectáreas de tierra tirada. Es un comentario, porque ya sé que entrarle al tema del ejército en este país con estos gobiernos es difícil. Bueno, un abrazo a todos ahí, que estén bien. Un abrazo al conjunto de compañeros que se comunican y un agradecimiento también por sus apreciaciones, ¿no? Hay otro mensaje, fuerte abrazo para Gustavo, esa claridad para transmitir lo que muchos pensamos, saludos para todos, dice Mauro el chofer. Bueno, un abrazo a Mauro, a los compañeros de Canelones, hoy están muy activos, a Milton, a los... Sí, Néstor. Y lo que... Un comentario en torno a lo que planteaba Alejandro y a lo que planteaba ahora Néstor, también dos estimadísimos compañeros. Lo que dice Néstor es así, el ejército tiene tierras de privilegio en todo el país. Y tierras, en la inmensa mayoría de los casos, absolutamente improductivas, sí. Tierras de uso exclusivo del personal militar, ¿no? Pero digamos, más allá de eso, en Uruguay el problema no es que falte tierra para construir. aquí hay tierras para construir vivienda. El problema es el modelo que se ha aplicado sistemáticamente en materia de vivienda, ¿no? Lo decía otro oyente antes de la pausa. Se reconoce un déficit habitacional de 80.000 viviendas. Al mismo tiempo tenemos 624 asentamientos donde viven casi un cuarto de un millón de uruguayos, 220,000+ de personas viviendo en asentamientos irregulares, ¿no? Tenemos, como decíamos, un mercado de alquileres que confisca el salario de otra parte, la parte de la clase trabajadora. No hay un solo plan de vivienda que contemple las circunstancias de un trabajador que tiene capacidad de pago, pero no tiene capacidad de ahorro. Y por tanto, entonces no puede llegar a la vivienda propia. Entonces, se establece una verdadera... Es trágico lo que le pasa a la gente en relación a la vivienda, ¿no? Y un mercado tan desregulado, digamos, tan puesto al servicio de la especulación. Esto lo dijimos muchas veces, pero para decirlo claramente, ¿quién fija el precio del metro cuadrado de la construcción? Sí. Hay dos opciones. O lo fija el Estado con interés social y dice esto vale tanto, ¿no? O lo fija el mercado. Y cuando lo fija el mercado, ¿quién lo termina fijando? Atija Huey, la constructora tal o Donald Trump. ¿No? Es decir, esos son los que terminan fijando cuánto vale un metro cuadrado de la construcción. Alguien decía cómo se genera, Alejandro decía cómo se genera trabajo, cómo se generaría trabajo. Bueno, la obra pública es históricamente ha sido un dinamizador del mercado laboral. Decenas de miles de trabajadores pueden ser empleados en la obra pública, en la construcción de infraestructura y en la construcción de viviendas. Exactamente. Y luego, naturalmente, hay que marchar un proceso de industrialización, hay que tener un plan de desarrollo industrial que permita, digamos, que Uruguay no sea simplemente un exportador de materia prima, ¿no? Sino que le agregue valor agregado y califique la mano de obra. Sí. Richard agrega a lo que decía Hernán sobre el tema de los materiales de construcción, dice: el Frente Amplio hizo viviendas con steel framing, que es fibrocemento, que es cancerígeno. Dice él, que también es cierto, ¿no? A tener en cuenta. Sí, nosotros no, digo por las dudas, ¿no? No tenemos una posición tampoco de fundamentalista o primitiva, digamos, en el sentido de desconocer que hay avances tecnológicos, claro, que pueden abaratar la construcción, hacer que la vivienda se construya en menor tiempo, en fin. Lo que sí decimos es que hay que apostar decididamente por la calidad y que además un proceso de construcción por obra por construcción tradicional, ¿no?, genera empleo, derrama empleo y mueve una cadena industrial anexa a la construcción, ¿verdad? El tema presupuesto, por lo menos unos minutos antes de la próxima pausa. Vos querías hacer actualizar un poco el análisis respecto a eso que ya está en el Parlamento. Sí, a mí me parece que este es un tema central, ¿no? ¿Acaso hoy la gran discusión política, digamos, ¿no? El presupuesto es algo así como la ley madre del país, digamos, ¿no? El momento en donde se define qué se hace y a quién se le otorga los recursos. Cuando uno tiene recursos necesariamente limitados, finitos, y los tiene que repartir, lo que hace en última instancia es elegir con quién pelearse, ¿no? A quién le dice que sí y a quién le dice que no. Es decir, si elige pelearse con el campo popular y restarle dinero a la educación, a la vivienda, a la salud, al empleo, o si decide pelearse con las transnacionales, con el capital, con la banca, con la oligarquía. Huelga decir que este gobierno elige pelearse con los sectores populares, ¿verdad? Digamos, y coloca un presupuesto, este y los anteriores, y coloca un presupuesto marcadamente a favor de los intereses del gran capital. Este presupuesto, los anuncios que se han hecho de este presupuesto, que están en proceso de discusión parlamentaria, confirma algunas cosas. La primera es una cuestión casi de orden teórico clásico, es que La política en última instancia es la condensación de las relaciones económicas, ¿no? Es decir, quien determina las relaciones económicas determina de un modo superlativo las relaciones políticas, ¿no? Este presupuesto en particular, el que presenta este gobierno, es un presupuesto de ajuste, es un presupuesto a la medida de Alfie, digamos, ¿no? Alfie es un hombre sin escrúpulos en materia económica, digamos, ¿no? Él para reducir el déficit, fiscal, las cuentas, la deuda pública, es capaz de recortar el tratamiento oncológico de los niños. No tiene, por decirlo de algún modo, no tiene problema, ¿sí? Claro. Así razona Alfie, ¿no? Ese es su modo de pensar la realidad. Presupuesto de ajuste, presupuesto antipopular, presupuesto que se plantea, por ejemplo, un deterioro de los servicios que brinda el Estado, particularmente a las empresas públicas, a partir de algunas cuestiones como la no reposición de vacantes. Se propone no reponer un tercio de las vacantes. Esto es de alguna manera, paulatinamente, un desmantelamiento del sector público. Desmantelamiento del sector público que, además, como consecuencia lógica, deteriora el servicio que se brinda a la población. Y, por tanto, se fortalece el sector privado, ¿no? Por otra parte, está en ciernes en el propio presupuesto los elementos vinculados a la reforma del Seguro Social. esta va a ser la discusión de este tiempo, ¿no? Ya nombraron un grupo de expertos que encabeza el doctor Saldaña, en fin, que lo que se están planteando es reformar la seguridad social en sentido regresivo, ¿no? Básicamente en dos aspectos, la tasa de reemplazo y la edad de retiro, ¿no? Sobre ideas que yo creo que hay que combatir muy severamente. Esta idea de que porque vivimos más tenemos que trabajar más es una idea que desde el pensamiento crítico, nosotros tenemos que enfrentar. Porque ciertamente, si la humanidad, el desarrollo de la ciencia, que no es otra cosa que trabajo vivo objetivado, no, ojo, no es que la ciencia es... No, la ciencia son los trabajadores, digamos, ¿no? La que genera las circunstancias que permiten el avance de la ciencia, ¿no? Ha determinado, ha conseguido, ha alcanzado niveles que permiten que el ser humano hoy viva 70, 80, 90 años, ¿no? No es para trabajar más, sino para trabajar menos. Es al revés. Hoy están dadas las circunstancias para trabajar menos horas y producir la cantidad de bienes y servicios que la humanidad necesita para producirse. Entonces, esa es la discusión que hay que dar en seguridad social. La otra discusión es el déficit, ¿cómo se genera o cómo se combate? Bueno, hay dos posibilidades. Una, generando empleo, y la otra, terminando definitivamente con los privilegios que el capital tiene, que son los que en última instancia desfinancian la seguridad social. Entonces, acá no es un problema simplemente de ecuación demográfica, de cuántos niños nacen y entonces... ¿no? Es un problema de qué modelo de seguridad social defendemos. Por eso combatimos las AFAP, por eso pensamos en un sistema de seguridad social intergeneracional, de reparto y solidario. Entonces, esta es una discusión de este tiempo. Y luego, el problema vinculado a la rebaja salarial, que es un problema presupuestal, digamos, porque acompaña, digamos, la lógica, pero que está planteado en las pautas que el Poder Ejecutivo ha planteado en la negociación del sector público, ¿no? Esto es verdaderamente terrible, y sobre todo aún más terrible es la ausencia de respuesta de fondo que se ha dado de los sectores que hoy dirigen el movimiento sindical. Me refiero a los dirigentes adscritos al Frente Amplismo, digamos, ¿no? Que por un lado han dicho, estamos dispuestos a, en estas circunstancias de pandemia, qué sé yo, a no discutir salario para garantizar el empleo. Aún más, a perder salario a cambio de garantizar el empleo. Hay que decir que no hay ninguna experiencia que pueda exhibirse en el mundo con seriedad en donde bajándose el salario se mantenga el empleo. Menos aún en economías como las nuestras, ¿no? Con este nivel de primarización, de economías superdependientes. Pero además la propia realidad lo confirma, que vos te bajás el salario y sigue aumentando el desempleo. Es decir, la realidad confirma que las clases dominantes, que las patronales, que el empresariado no tiene una preocupación noble por conservar tu empleo, sino que tiene su única preocupación en su tasa de ganancia, como es lógico que así sea. No es un problema de buenos o malos. ¿Qué ha sucedido con el salario? En el sector privado, la dirección sindical firma, hemos hablado de esto en otras oportunidades, sí, un acta de rebaja salarial. Lisa y llanamente, un acuerdo con las patronales de rebaja salarial para el sector privado. Luego vienen, tiempo después, el mensaje de las pautas del sector público. Evidentemente, el presidente del sector privado hacía prever que, bueno, ahora les toca a ustedes. Y además ustedes tienen trabajo asegurado y yo qué sé qué. Y ahí aparece las pautas para el sector público que establecen a texto expreso. O sea, esto es lo que tiene este gobierno. Ayer creo que ayer lo decían con Roca. Que en ese sentido es transparente, no ocultan nada. No ocultan nada. Dice en el texto, dice, pérdida salarial 2021. Lo escribe así, ¿no? En las pautas. No, sin ningún problema, no lo disfraza, no Astori hubiera puesto, yo qué sé qué, ¿no? Estos ponen pérdida salarial 2021 y proponen un convenio, le proponen a los trabajadores públicos, no digo los trabajadores públicos, son 300.000, no es nada despreciable, ¿no? Un convenio de rebaja salarial que además no es cierto que que al 2024 llegarían a recuperar. Incluso el centro de la rebaja lo establecen en el 2021, que es el año donde ellos proyectan la mayor inflación, ¿no? O sea, el golpe más fuerte se dará con la mayor inflación. A ver, vamos a tratar de explicarlo rápidamente y claro. ¿Cómo era hasta ahora? ¿Qué pasaba hasta ahora con el gobierno del Frente Amplio y la situación del salario público? Llegaba enero, se te iba a dar el aumento, se te contemplaba la inflación del año y se te descontaba lo que ya te habían dado, ¿no? Entonces, de alguna manera, por ese mecanismo, se decía, bueno, usted mantiene el poder de compra, usted no pierde el salario real. Eso es relativo, porque yo no puedo ir en septiembre al almacén con el salario de enero, ¿no? Entonces, en algún lugar del año yo perdí salario real. Pero demos por cierto que tomado de punta a punta, digamos, ¿no? De año a año yo mantenía el salario. Bueno, eso no pasa más. Directamente no pasa más. Ahora, lo que pasa es que durante toda la inflación 2021 no me la van a dar. Claro. Y incluso establecen una serie de salvaguardas el planteo del Poder Ejecutivo, que son increíbles. Por ejemplo, dice que si eventualmente la economía se recupera a tal punto que la inflación, en lugar de subir, baje, es decir, que los precios bajen, hipótesis no muy probable, a vida cuenta lo que ha pasado, ese año, si efectivamente la inflación bajara, los precios bajaran, ese año se te descuenta lo que te dieron del año anterior. Es decir, la recuperación que tenías no se te aplica. Y si con todo eso de rebaja salarial no alcanzara para reducir, abatir el déficit público, el gobierno se reserva el derecho de renegociar los convenios. O sea, es perder y perder. Perder o perder. Y cuando uno dice, te van a rebajar el salario, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del medio por el cual la clase trabajadora reproduce su existencia. Y el movimiento sindical tiene que colocar esto en el centro del debate. Un movimiento sindical que no luche por salario se desnaturaliza, no existe, es otra cosa. Tiene que luchar por salario, pero claramente hoy el eje de la discusión debe ser evitar la rebaja salarial, con acciones del conjunto de la clase obrera, con un plan de lucha que tendiente a quebrarle el brazo al gobierno y las patronales en esta dirección. Porque de lo contrario, lo que vamos a presenciar es la expansión de la miseria. En sectores importantes de la clase trabajadora, que hoy viven, producto también de la situación de la pandemia, pero sobre todo producto de la crisis general, viven en una situación de precariedad absoluta. Los números que hoy tenemos en términos, no solo Uruguay, del mundo, nos ponen frente a una situación. En Europa los niveles de desempleo están al nivel de la crisis del 1929, del siglo XX, el sacudón más importante que recibió el capitalismo. En Uruguay estamos aproximándonos a niveles del desempleo del año 2002. Entonces, esa es la realidad concreta que merece la discusión de la acción política y de las organizaciones populares, ¿no? Yo creo que el movimiento sindical hoy está en una suerte de diversionismo, discutiendo cualquier cosa y no discutiendo de fondo la lucha por salario, que debería ser el centro de cualquier plataforma gremial en estas circunstancias. Dejanos hacer la pausa, ya venimos, Gustavo. Cecilia está mandando un saludo afectuoso de cumpleaños a la gran compañera Isabel Izquierdo. Mano derecha y siempre hombro con hombro con nuestro querido maestro Abella. Bueno, nos sumamos sí, claro, al feliz cumpleaños, feliz por cumpleaños, supuesto, Isabel. Que sí, sin duda. Y Mauricio de La Unión manda una foto de Carolina Cose con la camiseta de Villa Española. La vi, sí, sí. Con el micrófono, hablando, pidiendo por los desaparecidos. Dice, agrego como planteo para los compañeros arrimarnos a una mesa donde se entregan nuestras listas. Simpatizantes, militancia que por diferentes motivos no participaron en esta instancia, etcétera, etcétera, que es un poco el planteo que muchos compañeros están haciendo, ¿no? Hay compañeros alejados por razones de cualquier tipo. Bueno, es una instancia esta en la que se le está pidiendo una mano, que se acerquen a los puestos donde hay compañeros con las listas, con la conversación, que está muy animada la conversación en estos tiempos, en esos puestos. Bueno, precisamente en estos minutos, Gustavo, una reflexión respecto a la campaña La Recta Final, que ha significado un gran esfuerzo para la unidad popular, y que bueno, que vemos en estos días, lo vemos cada fin de semana, las imágenes que nos llegan de Montevideo y del interior, está asumiendo ese desafío en esta recta rumbo al 27, en medio de este año tan particular, queda un esfuerzo final, ¿no? Sí, yo quiero decir con total honestidad que por razones de carácter estrictamente personal me han impedido estar a la altura de las circunstancias, digamos, ¿no? Y colocar mayor esfuerzo en promover y acompañar a los compañeros que están desarrollando acción militante permanente en estos días, ¿no? Ahora, efectivamente, trabajar para que las ideas justas, las ideas que hacen avanzar la perspectiva de izquierda, que colocan la transformación de fondo, avancen, y las municipales también son un espacio para eso. Entonces, en estos días, en esta recta final, acompañar con entusiasmo a esa militancia que cotidianamente y en el marco de enormes dificultades, bueno, contribuye precisamente a eso, ¿no? A colocar una perspectiva de país diferente, también en el plano departamental. En Montevideo y en el interior, donde a veces en circunstancias infinitamente más complejas que la de la capital, hay compañeros que se organizan, que luchan, que levantan ideas justas, que interactúan con el campo social, y creo que del interior incluso las departamentales adquieren una dimensión hasta mayor, ¿no? De mayor cercanía, sí. Por los problemas locales. Entonces yo creo que hay que evidentemente acompañar con entusiasmo a estos compañeros de estas ideas y esperando que el 27 el resultado sea el mejor posible en el marco de la circunstancia en la que estamos. Claro, claro. El mejor resultado posible para nosotros siempre es aquel que deja más gente organizada. Exacto. Ese es el mejor resultado posible, ¿no? Independientemente de los números que bueno, que se verán y ojalá sean también los mejores, ¿no? Y finalmente creo que ya estamos despidiéndonos, insistir una vez más con esta idea de colocar también en el debate municipal la lucha por salarios, la lucha por condiciones de vida, la lucha por una vida diferente, ¿no? También ese es un problema que se puede discutir en el marco de cualquier tipo de cuestión, ¿no? Uh-huh. Porque nos quieren hacer creer que salario y empleo son dos cosas distintas, ¿no? Uh-huh. Y en realidad en la sociedad capitalista uno trabaja por el salario, no por otra cosa, ¿no? Después podrá tener hobbies o pasatiempos. Ahora, cuando va a vender su fuerza de trabajo, lo hace por plata, ¿no? Entonces, esta idea de que una cosa es el trabajo y otra cosa es el salario no existe, ¿no? Discutir trabajo es discutir salario. Y eso hay que hacerlo en todos lados. Que se puede decir, bueno, ¿qué relación tiene eso con la campaña municipal? Bueno, solo con trabajadores organizados y con salario digno, que luchen por su salario, también se podrá construir una sociedad diferente, más justa, etcétera. Fíjate que el grupo de trabajadores desocupados de Durazno nos manda ahora un mensaje que dice, agradeciendo por la colaboración, por difundir la iniciativa de ellos, no sé qué, queremos anunciar que el día domingo 20 del Corriente realizaremos venta de pancho, choripán y papas fritas. Con recaudado haremos un fondo de ayuda para los compañeros más complicados en su economía. Será en el evento organizado por Bimbo Acuña, que no, yo no conozco quién es Bimbo Acuña, ¿no? Pero digo, sobre si habrá que estar cerca de los trabajadores. Esta situación en el interior, la situación de los trabajadores del frigorífico Canelones y su acción consecuente para la reapertura de la planta, las ollas populares que siguen existiendo en el marco también de enormes dificultades, bueno, responden también a una necesidad concreta. Entonces, bueno, esa es la situación actual. Todo hace pensar que en el futuro inmediato las situaciones serán aún más complejas desde el punto de vista material para los trabajadores, y de eso solo se sale con organización y lucha, ¿no? Exactamente. Bimbo Acuña es una pista, un espacio público ahí, que se hacen actividades. Bueno, la venta de papas fritas y de panchos para ayudar a los trabajadores desocupados. Sí. Esa es la vida real. En un departamento donde se le había prometido el oro y el moro y la transformación productiva a partir de la llegada de UPM, ¿no? Y hoy se tienen que organizar para... Exactamente, para y UPM sigue fresquita como una lechuga. Claro. Gracias, Gustavo López, por haber venido. Gracias a ustedes, como siempre, a la audiencia.